dice Cide Hamete Benengelí en este capítulo de su historia, donde se cuenta la que dio de su mala andanza a la dueña dolorida, que detrás de los tristes músicos comenzaron a entrar por el jardín adelante hasta cantidad de 12 dueñas repartidas en 2 hileras, todas vestidas de unos monjiles anchos, al parecer de anascote batanado, con unas tocas blancas de delgado canequí, tan luengas que sólo el ribete del monjil descubría. Tras ellas venía la condesa Trifaldi, a quien traía de la mano el escudero Trifaldín de la blanca barba, vestida de finísima y negra bayeta por frisar, que a venir frisada descubriera cada grano del grandor de un garbanzo de los buenos de Martos. La cola o falda, o como llamarla quisieren, era de 3 puntas, las cuales se sustentaban en las manos de 3 pajes, así mismo vestidos de luto, haciendo una vistosa y matemática figura con aquellos 3 ángulos acutos que las 3 puntas formaban, por lo cual cayeron todos los que la falda puntiaguda miraron, que por ella se debía llamar la condesa Trifaldi, como si dijésemos la condesa de las 3 faldas. Y así dice Benengelí que fue verdad, y que de su propio apellido se llamó la condesa Lobuna, a causa que se criaban en su condado muchos lobos, y que si como eran lobos fueran zorras, la llamaran la condesa Zorruna, por ser costumbre en aquellas partes tomar los señores la denominación de sus nombres de la cosa o cosas en que más sus estados abundan. Empero esta condesa, por favorecer la novedad de su falda, dejó el Lobuna y tomó el Trifaldi. Venían las 12 dueñas y la señora a paso de procesión, cubiertos los rostros con unos velos negros y no transparentes como el de Trifaldín, sino tan apretados que ninguna cosa se traslucía. Así como acabó de parecer el dueñesco escuadrón, el duque, la duquesa y don Quijote se pusieron en pie, y todos aquellos que la espaciosa procesión miraban. Pasaron las 12 dueñas y hicieron calle, por medio de la cual la dolorida se adelantó sin dejarla de la mano Trifaldín, viendo lo cual el duque, la duquesa y don Quijote se adelantaron obra de 2 pasos a recibirla. Ella, puestas las rodillas en el suelo, con voz antes vasta y ronca que sutil y delicada, dijo: Vuestras grandezas sean servidas de no hacer tanta cortesía a este su criado, digo, a esta su criada, porque según soy de dolorida, no acertaré a responder a lo que debo, a causa que mi extraña y jamás vista desdicha me ha llevado al entendimiento no sé a dónde, y debe ser muy lejos, pues cuanto más le busco, menos le hallo. Sin él estaría, señora condesa, el que no descubriese por vuestra persona vuestro valor, el cual, sin más ver, es merecedor de toda la nata de la cortesía y de toda la flor de las bien criadas ceremonias. Y levantándola de la mano, la llevó a sentar en una silla junto a la duquesa, la cual la recibió a sí mismo con mucho comedimiento. Don Quijote callaba y Sancho andaba muerto por ver el rostro de la Trifaldi y de alguna de sus muchas dueñas, pero no fue posible hasta que ellas de su grado y voluntad se descubrieron. Sosegados todos y puestos en silencio, estaban esperando quién le había de romper, y fue la dueña dolorida con estas palabras: Confiada estoy, señor poderosísimo, hermosísima señora y discretísimos circunstantes, que ha de hallar mi cuitísima en vuestros valerosísimos pechos acogimiento, no menos plácido que generoso y doloroso, porque ella es tal que es bastante a enternecer los mármoles y ablandar los diamantes y a molificar los aceros de los más endurecidos corazones del mundo. Pero antes que salga a la plaza de vuestros oídos, por no decir orejas, quisiera que me hicieran sabidora si está en este gremio, corro y compañía, el acendradísimo caballero Don Quijote de la Manchísima y su escuderísimo Panza. El Panza aquí está, y el Don Quijotísimo a sí mismo. Y así podréis, dolorosísima y dueñísima, decir lo que quisieridísimis, que todos estamos prontos y aparejadísimos a ser vuestros servidorísimos. En esto se levantó Don Quijote y, encaminando sus razones a la dolorida dueña, dijo: si vuestras cuitas angustiadas, señora, se pueden prometer alguna esperanza de remedio por algún valor o fuerza de algún andante caballero, aquí están las mías, que aunque flacas y breves, todas emplearán en vuestro servicio. Yo soy Don Quijote de la Mancha, cuyo asunto es acudir a toda suerte de menesterosos. Y siendo esto así como lo es, no habéis menester, señora, captar benevolencias, ni buscar preámbulos, sino a la llana y sin rodeos, decir vuestros males. Que oídos os escuchan, que sabrán, si no remediarlos, dolerse de ellos. Oyendo lo cual, la dolorida dueña hizo señal de querer arrojarse a los pies de Don Quijote, y aun se arrojó, y pugnando por abrazárselos decía: ante estos pies y piernas me arrojo, oh caballero invicto, por ser los que son basas y columnas de la andante caballería. Estos pies quiero besar, de cuyos pasos pende y cuelga todo el remedio de mi desgracia. ¡Oh, valeroso andante, cuyas verdaderas fazañas deja atrás y escurecen las fabulosas de los Amadises, Esplandianes y Belianises! Y dejando a Don Quijote, se volvió a Sancho Panza y asiéndole de las manos le dijo: ¡Oh, tú, el más leal escudero que jamás sirvió a caballero andante en los presentes ni en los pasados siglos, más luengo en bondad que la barba de Trifaldín, mi acompañador que está presente! Bien puedes preciarte que en servir al gran Don Quijote sirves en cifra a toda la caterva de caballeros que han trotado las armas en el mundo. Conjúrote, por lo que debes a tu bondad fidelísima, me seas intercesor con tu dueño, para que luego favorezca a esta humildísima y desdichadísima condesa. De que sea mi bondad, señora mía, tan larga y tan grande como la barba de vuestro escudero, a mí me hace muy poco el caso. Barbada y con bigote tenga yo mi alma, cuando de esta vida vaya, que es lo que importa, que de las barbas de acá a poco o nada me curo. Pero sin esas aucaliñas ni plegarias, yo rogaré a mi amo, que sé que me quiere bien, y más agora que me ha menester para cierto negocio, que favorezca y ayude a vuesa merced en todo lo que pudiere. Vuesa merced desembaúle su cuita y cuéntenosla y deje hacer, que todos nos entenderemos. Reventaban de risa con estas cosas los duques, como aquellos que habían tomado el pulso a la tal aventura, y alababan entre sí la agudeza y disimulación de la Trifaldi, la cual, volviéndose a sentar, dijo: del famoso reino de Candaya, que cae entre la gran Trapobana y el Mar del Sur, 2 leguas más allá del Cabo Comorín, fue la señora la reina doña Magucia, viuda del rey Archipiela, su señor y marido, de cuyo matrimonio tuvieron y procrearon a la infanta Antonomasia, heredera del reino, la cual dicha infanta antonomasia se crió y creció debajo mi tutela y doctrina por ser yo la más antigua y la más principal dueña de su madre. Sucedió, pues, que yendo días y viniendo días, la niña antonomasia llegó a edad de 14 años con tanta perfección de hermosura que no la pudo subir más de punto la naturaleza. De esta hermosura, y no como se debe encarecida de mi torpe lengua, se enamoró un número infinito de príncipes, así naturales como extranjeros, entre los cuales osó levantar los pensamientos al cielo de tanta belleza un caballero particular que en la corte estaba, confiado en su mocedad y en su bizarría y en sus muchas habilidades y gracias y facilidad y felicidad de ingenio. Porque hago saber a vuestras grandezas, si no lo tienen por enojo, que tocaba una guitarra que la hacía hablar, y más que era poeta y gran bailarín, y sabía hacer una jaula de pájaros que solamente hacerlas pudiera ganar la vida cuando se viera en extrema necesidad. Primero, quiso el malandrín y desalmado vagamundo granjearme la voluntad y cohecharme el gusto para que yo, mal alcaide, le entregase las llaves de la fortaleza que guardaba. En resolución, él me aduló el entendimiento y me rindió la voluntad con no sé qué dijes y brincos que me dio, aunque más hicieron en mi desgracia, mi liviandad, mi mucha ignorancia y mi poco advertimiento, que abrieron el camino y desembarazaron la senda a los pasos de don Clavijo, que este es el nombre del referido caballero. Y así, siendo yo la medianera, él se halló una y muchas veces en la estancia de la por mí y no por él engañada antonomasia, debajo del título de verdadero esposo, que aunque pecadora, no consintiera que sin ser su marido la llegara la vida de las suelas de sus zapatillas. No, no, eso no. El matrimonio ha de ir adelante en cualquier negocio de estos que por mí se tratare. Solamente hubo un daño en este negocio, que fue el de la desigualdad, por ser don Clavijo un caballero particular y la infanta antonomasia heredera, como ya he dicho, del reino. Algunos días estuvo encubierta y solapada en la sagacidad de mi recato esta maraña, hasta que me pareció que la iba descubriendo a más andar no sé qué hinchazón del vientre de antonomasia, cuyo temor nos hizo entrar en bureo a los tres, y salió de él que antes que se saliese a la luz del mal recado, don Clavijo pidiese ante el vicario por su mujer antonomasia, en fe de una cédula que de ser su esposa, la infanta le había hecho, notada por mi ingenio, con tanta fuerza que las de Sansón no pudieran romperla. Hiciéronse las diligencias, vio el vicario la cédula, tomó el tal vicario la confesión de la señora, confesó de plano, mandóla depositar en casa de un alguacil de corte muy honrado. También en Candaya hay alguaciles de corte, poetas y seguidillas, por lo que puedo jurar que imagino que todo el mundo es uno. Pero dése vuesa merced priesa, señora Trifaldi, que es tarde y ya me muero por saber el fin de esta tan larga historia. Sí, haré. Siguiendo la estupenda y memorable historia de la Trifaldi, cuenta el autor que cualquiera palabra que Sancho decía, la duquesa gustaba tanto como se desesperaba don Quijote. Y mandándole que callase, la dolorida prosiguió diciendo: en fin, al cabo de muchas demandas y respuestas, como la infanta se estaba siempre en sus 13, sin salir ni variar de la primera declaración, el vicario sentenció en favor de don Clavijo y se la entregó por su legítima esposa. De lo que recibió tanto enojo la reina doña Maguncia, madre de la infanta antonomasia,